Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Lo que está sonando, tenemos una sección que venimos sosteniendo hace tiempo, que es la banda del mes. Elegimos bandas nuevas que están, que creemos son interesantes y merecen un espacio. Como hay una, yo creo que hay toda un déficit de difusión de espacios para bandas nuevas interesantes. Hemos creado este espacio de la banda del mes. Estamos empezando una vez por mes una banda nueva. Translúcido es lo que está sonando. Una banda instrumental mayoritariamente. Exactamente, gracias. Así que la vamos a presentar hoy, vamos a escucharla por primera vez. Más adelante irá sonando. Son de acá, Capital Federal. Creo. Pensé que eran Rosales. Creo, tenés que defender tu voz. Si quieren saber más, pueden entrar a la página web translúcido.net. Y bueno, escuchemos el tema, se llama Jimmy Land. Y Translúcido suena de esta manera. Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El Bicho Reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. We'll be right back. Es el momento. ¿Qué contame dijo Atahualpa Yupanqui? Hablo Nuevo Exilio. Lo escuché en un documento. Hay que citar la fuente, me dijo Lolo Fuentes. No, en serio. En Vista y Sueña es una. Eso era un poema. Más corto imposible, sí. Así. Ya. ¿Los arreglos? Suena un poquito. Es como una interpretación, como si fuera. Es música popular. Ahí termina. ¿Y el folclore? ¿Qué, ¿El folclore? ¿Te gusta el folclore? Sí. Ahora sí. Porque. Hablo luego exilio, ¿no es una frase increíble? Sí, sí, reventaron las manos a Atahualpa y eran más punk. Bueno, acá no hay punks casi. Ahora me quedan acuerdos. Tenés razón. Volvemos a mi teoría de que el punk nació y murió en el 77. Sí. Porque ahora existe el punk. Claro. Es el punk que está todo el día en Facebook. O reggae. Sí. Pero está bien, porque es así, boludo. Sí, ahora lo estamos buscando casi sin tiempo. Y llegó el momento de qué. Y bueno. ¿De qué? Llegó un momento de promocionar la fecha. Cantar. ¿Qué cantar? Cantemos. Sí, sí, voy a cantar. Había una vez una gata. Tocamos el 9 de septiembre. Con una gatita, otra gatita tenía. Y anidaban. ¿A qué hora dan puerta? A las 7. Bien, ¿y a qué hora es el show? A las 11. No, no sé a qué hora es. Bueno, yo voy a estar de temprano si quieren pasar a saludar. Vamos a ver unas visuales muy interesantes. Las hizo Alejandro Pipa con. Bien, un gran artista, Ale Pipa. Le mandamos un abrazo. Un abrazo a Ale Pipa. Va a haber algunos temas, casi un clip atrás. Muy así bien. Que rápidamente estarán ahí. Está bueno, está ahí muy pensado. No pudimos ensayar, pero está todo pensado. No, sí. A las 11, no, creo que es temprano, a las 9. Eso yo. El viernes que viene. Este viernes, Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Teatro Bordelix. Sí, presentamos Microbio. Del disco Microbio, ¿cuál es el tema de los que ya no, de los que nos quedan, que te gustaría escuchar para cerrar? Bueno, mira, Microbio lo escuchamos más también que nosotros. Bueno, justo, mira, el tema del Coda, que más me gusta a mí, que canta él, Guillermo Coda, es el guitarrista de los Gorriones. Acá se escucha bien, por eso. Sí. Lo tiene todo. Es práctica. Brillantes, Tomás. Va a tocar Lolo invitado en Brillantes, podemos escuchar Brillantes. ¿Brillantes? ¿Vamos con Brillantes? Sí, vamos a ver, invitado por primera vez en los Gorriones. Me encanta a mí. Porque me quiero que sea famoso. Brillantes es una. Aunque importancia. Por primera vez, che, tenemos. Si te dejan quedar hasta el final, estás invitado. Me voy a quedar, sí. Pero está. Vamos a escuchar Brillantes. Brillantes. Es un tema de guitarra. Está, de Guillermo Coda. Escuchémoslo. quiero una consulta compositiva, amigo Bochatown. Me interesa esto. Siempre pensé del amigo odiado, Dave Grohl, Dave Grohl, sí. Porque amigo manso que no lo banca ni un poco. ¿Dónde vive? Que él compone desde su situación de baterista. Y yo creo que los Gorriones tiene algo claro. Eso te iba a preguntar. Todo componés desde la rítmica. A ver. Tiene algo que ver. A ver, te tengo que contradecir. Tiene algo que ver. No, sí, sí. Hay algo de eso en los cortes, en las trabadas de los Gorrionera. Las trabadas gorrioneras están todas hechas en base así a las figuras que estudié solo en la batería y en la percusión lo poco que estudié. Okay. Todas las construcciones con eso. Las claves, voy a gritar un poco. Las claves, tipo de keyboard, tum, tum, tum, tum, tum. Sí. Y los cortes, las quebradas. No, los cortes. Y las paradas, no sé cómo se dice la parada. Todo así, estaba muy armado con eso. También el piano sigue para mí a la batería y al toque. Uh-huh. Así que yo tenía el piano ahí al lado de mi hermano, ¿sabes? Porque chiquito es todo. Yo empecé a estudiar a los 8 años. Guitarra, que por suerte vi que se reía de mí el profesor y dije, no, no se puede reír de mí. Me parecía tan tonto, y yo tenía 8 años y tenía 40. ¿Entendés? No da. Bueno. Entonces, ¿cuándo pasaste al bajo? Pasé a la batería. No, empecé a tocar. Cuando decía a mi hermano que estudiaba piano y tocaba muy bien, siempre fue así. Y componía, pero no. Entonces yo me encerraba para escucharlo. Voy ahí. La figura. No quiero que te distraiga. Las figuras. Yo estudiaba batería y lo primero que me gustó fue esto. Yo jugaba la pelota en la vereda con 8 años, con un chavito. Uno que se llama Jorgito, bro. Que me decía, ¿me prestás los soldaditos o juguetes? Producción, llamalo a Jorgito. Preso. Y decía, antes que yo responda, me hacía así con la boca. Estoy haciendo la mímica de sí. Decía, ¿me prestás los soldaditos? ¡Boludo! Y yo decía, te estoy viendo. Estoy viendo, Jorge. ¿Qué estás viendo? Yo estoy diciendo nada. No, no te lo prestes. Sí, entonces me lo robo. Así que está todo. Bueno, pará. Estaba... Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, mi profesor llegaba a un horario. Sí. Julio Peloche, un tipo del que aprendí, fue baterista de Cantaniños, te juro. Uh-huh. Sí. O sea, ya tenía algo de estar en una situación de monitoreo con el profesional. Uh-huh. Profesional. Y bueno, y me dijo, vas a... Pará, me dijo. Teníamos horario tipo a las 6, podemos entrar a estudiar batería. Ya, va acá un poco más, que vamos a jugar la pelota. No, dale, entra. Y se quedaba parado mirándome. Cuando entré, empecé a tocar, y como ya tocaba de una manera desde 8 años también, sos bastante, no sé, intuitivo. Intuitivo, me gusta. Y flexible, ¿no? Entonces ya me rasqué y toqué una mano un ratito. Pará. ¿Te vas a rascar o vas a tocar? Entendí todo. Dije, claro. Me voy a rascar. No, me voy a rascar, pero lo voy a tocar. ¿Qué claro. es eso lo que hice? Okay. ¿Qué es eso? Entendí cortar todo. La por figura. Mí, hoy estoy feliz. En partes. No, claro. Me dijo, loco. Y yo era un. O sea, lo contrario al profesor de canto y guitarra que tuve, Melo, divino, hermoso, le queremos. Que, digamos, de alguna manera le causó como ternura psicopática, digamos, nadie se puede reír un niño, ¿no? Digamos, de cierta burla, ¿viste? Julio era al revés, tomaba en serio algo que a un nene, tomó en serio a un nene de 8 años, ¿eh? Claro. Y me gustó, aprendí eso, entendí que la, y bueno, las figuras y cómo, por qué acentuar o no, que eran decisiones de uno, no que se te escapa, y los cortes de la quebrada de Humahuaca, no sé, y bueno, llegué hasta las letras así. Claro. Estuve en un taller literario un par de años con Leopoldo Brizuela, que es un capo, que ganó un premio Clarín, que era la novela Inglaterra, y aprendí mucho, porque él me decía, bueno, más allá de tu contenido, que te preocupes tanto, qué sé yo, la cuestión es que sos medio rítmico, y no lo sabía, siquiera después sabía que tenía un grupo y todo eso. Y cachetazo, paliza al piso, me caigo por infeliz, tres monedas, le quito el ciclo completo por fin. Eso era taca, taca, taca, taca, taca, taca. Entonces los cortes y los pianos desde Gorriones o los teclados o los temas, hasta las violas, van por ahí. Pero no es que de ahí, digamos, la nota también. El cambio de un sol mayor a un si mayor, después a un mi menor y a un la mayor, también tenía que ver con las figuras para mí. Y después la parte de armonía y todo eso, yo es pura intuición y por eso no me sale, tan vago, digamos. Pero me gusta mucho escribir, para mí todos somos recontramúsicos. ¿Viste? Menos Mozart. No, pero bueno, sí, cualquiera para mí, sí. No me preocupa, digamos, eso, cantar. Por ejemplo, al lado del camino de Fito Páez, él no puede cantar así. Sí. No quiero una versión. La versión de Paralamas es excelente del tema de Fito, no me acuerdo cuál es. Ahí dice me encanta. Viste qué versión hermosa. Aparte él lo hace por Argentina, supongo, no sé. Y los temas de Paralamas me gustan. Pero el Gorrión está construido así. Está construido de una manera inteligente. Claro. Aunque sea poca inteligencia o mucha, no importa. Sí, no importa. Pero está pensado, inteligente. Divertido era. Nos reíamos, nos divertíamos. Salía solo un poco también el juego. Y en guitarra también se estudia todo eso, en cualquier instrumento que se estudie. Pero las figuras en batería a mí me resultaron muy prácticas para cualquier disco. No las novenas, las armonizaciones. Pero yo, escuchando en general artistas. No, digo, en general artistas, sí, me doy cuenta cuando la composición nace desde una cuestión rítmica. ¿Te das cuenta? Y eso me encanta. Sí. Sumo tenía eso un poco también. Tenía algo. Sí. Y los cantantes también tienen cosas rítmicas. Bueno, todos tenemos cosas rítmicas. Calmemos el tema porque nos vamos a... ya terminó, pero no sabemos si seguimos hablando. Rítmica 1. Tom 1, pasamos el tom 1. Bueno, ¿qué sigue para los Gorriones después? Y para vos, ¿no? Vos solista. Vamos un poquito a ver. Switch. Sí. Switch sí, así ya cerramos. Solista, mira. Estoy terminando, ahora en febrero voy a entrar a grabar, creo que en algún estudio conocido, de amor, que tengo que me gusta el grupo antes que, del 3 que de está octubre. María. Si querés mucho amor antes del 3 de octubre. Vamos afuera del túnel, qué bueno. Bueno, los estudios. En diciembre, ya estoy terminando, digamos, en la... El seteo de temas, mentira, estoy un quilombo barro. No, cantidad de temas tengo, pero digo, estoy viendo los temas y estamos ensayando con Lolo, que es un guitarrista que descubrí, tiene un disco nuevo, que es increíble, que está ahí viendo qué compañía ocurre para sacarlo. Las letras de él son buenísimas. Pero está tocando la guitarra. Me gusta que a esta altura decís, comparto con amigos que tienen sus proyectos los temas y la función es otra, ¿viste? Está bueno. Incluso después hablamos de lo de él o de lo mío. O sea que, bueno, está María Luis Tur, María va en el bajo, de nuevo, como estuvo un año. Está Kiki Lee de Los Brujos en Batería, como siempre, va muchos años. Y Ezequiel Abajo, a veces estamos, pues, con él empezamos a hacer el disco nuevo. En febrero grabo y después sacaré. Sí, al toque. Y si no, se juega, como siempre. En Instagram, una foto. Pero igual Los Gorriones es como que nos vamos nos vamos de gira a Mendoza, a Córdoba, llevamos a Tandil, en Neuquén y un par de lugares más, después de Vorterix. Bien. Y seguimos y armando y ensayando. Y ya tenemos otro armado. Pues tiene para otro disco, dijiste. Sí. Ya empezamos a regular. Bueno. Vamos con un último tema de Microbio. Casi nos quedan pocos, ¿Práctica? ¿Te ganas? Claro. ¿Track 6? Práctica de Microbio, Track 6. Track 6 incluye Taxi. Hueco Universal, después. Hueco Universal, vamos con el 5. No, pero ponle el codo también, que me siento como amable. Vamos, hueco. Gracias, Fran. Chau, gracias. Gracias, Gracias, Fran. Sí, de nada. Disculpa mi monotonía. Perdónenme, como dice el taxi. Te amo, me amas. ¿Cómo me crees? Chau. Gracias, Fran. Calle, un hueco universal. No sos el mismo de antes, nadie te va a buscar. ¿Cómo vas a tapar tanto ardor? ¿Cómo vas a ocultar tanto dolor? Tirados en la calle, otro hueco universal. No sos el mismo de antes, nadie te va a buscar. ¿Cómo vas a tapar tanto ardor? ¿Cómo vas a ocultar tanto dolor? lóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Stairs in Houston, bites about Carolina, but is on the back porch, drinking tea with lime. Me, I'm on the outside, sometimes looking in. I get cold when I'm all alone, and the heater can't stop the wind. Gives an ending, brother Joe is too. Me, I'm undecided where I'm gonna go. Cause I should be happy about all that I've been through. I call Roy but the line's engaged, drop calling Joe. I guess I can't complain, so good so far, now how about you? About Caroline, but he's on the back porch, drinking tea with lime. Me, I'm on the outside, sometimes looking in. I get cold when I'm all alone, and the heater can't stop the wind. I guess I can't complain, so good so far, now how about you? Ahí estaba pasando Easy Stranding con On Down the Road. ¿Puedes salir, Francis? Tranquilo. Gracias, Francisco. Estamos cerrando, terminando este programa especial, magnífico. Un gran programa con, junto a Francisco, que hemos repasado el disco Microbio de los primeros gorriones y, bueno, otras tantas cosas más. Presentamos Translucio, Venda del Mes. Y con ahora tu, estamos con tu fantasía de poner música y hablar al respecto, ya se cumplió. Estamos practicando, ya nos va a salir mejor. Pero fue una gran primer intento. Vamos, hoy se cumple, no sé cuánto, 89 a 2016, ¿cuántos años pasaron? 89 a 2016, ¿cuántos años pasaron? Va a ver la gente matemática acá. 17 años. ¿Eh? 27 por 10 casi. Ah, claro. Bueno, que Vince Neil lo ubicó a Izzy Stradlin de Guns N' Roses. Para aquellos que están esperando que Izzy Stradlin vuelva a tocar con Guns N' Roses, hay una entrevista que Axel y Duff lo cuento rápido, que dicen que Izzy Stradlin, Axl Rose dijo en una entrevista reciente que Izzy Stradlin es impredecible. Un día te dice una cosa, otro día te dice otra. Con lo cual, no esperen mucho porque probablemente no vaya a subir en esta reunión tan hablada de los Guns N' Roses. Pero se cumplen 27 años de que Vince Neil, cantante de Motley Crue, ubicó a Izzy Stradlin en una entrega de Video Music Awards en los Estados Unidos porque le tocó el culo a la novia, a Izzy Stradlin, o a algo así. Entonces fue, como debe ser, un hombre, una pareja, y lo ubicó al otro, y Axel saltó como un gallito, ¿no? Como haciéndose el canchero, y después se comió los mocos. Por eso sonaba recién Izzy Stradlin. Y ahora vamos a cerrar el Bicho Reactor 607. Muy bien. Con un tema del primer disco solista de Vince Neil, que está dedicado a Nicky Six, bajista de Motley Crue, cuando se pelearon. Que el tema se llama Están todos vos estás invitado, pero tu amigo no. You are invited, but your friend can't come. Nosotros nos encontramos el martes que viene. ¿Cómo no? Sí, en el Bicho Reactor, acá en FM de la Tribu, martes 22 horas. Nos vamos con Vince Neil, You are invited, but your friend can't come. El Bicho Reactor.